pies rasgados, patitas chuecas, María va pisando penas, la arena ardiente, María va. Calcina al monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Llegada a flores del monte, María, olía tu pueblo. Mirar rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina al monte un sol de fuego, María va. Para no decir que el invitado es varón, porque vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, la invitada es la movilización a esta hora. La invitada es la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que este año se hace el mismo 8 al mediodía, un acto en Plaza de los Bomberos. Y para eso estamos contactándonos con Irina Siri, una joven estudiante, militante estudiantil, del Frente Estudiantil, de la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, y del el equipo que ha estado trabajando en la organización de esto que se viene para el domingo. Buen día, Irina. Buenos días a todos. Bueno, Irina, un año más, porque ya vos, a pesar de que sos joven, ya has estado otros años con el 8 de marzo. ¿Y qué ves este año? ¿Qué desafío se tiene este año para la movilización de las mujeres? Bueno, sí, realmente en otras oportunidades yo ya había podido participar de la organización con un colectivo de compañeras que la verdad es precioso. Así que bueno, este año se está repitiendo. En esta oportunidad, por suerte y una alegría, tenemos la posibilidad de hacer nuestro acto el mismo día 8, así que bueno, estamos contentas en este sentido, pero bueno, las dificultades, como siempre, se han ido repitiendo y en algunas situaciones incluso hasta complejizando, pero bueno, para eso estamos las compañeras, para poder darnos una mano, resolver en reuniones, poder pedir ayuda cuando es necesario y bueno, y lograr sacar el acto adelante como siempre ha salido. Claro. Este año nosotros hemos estado embromando acá desde la radio, embromando, digo, molestando, ¿no? Preguntando dónde trabajan las mujeres, y hoy de mañana nos mandaba una oyente un mensaje en el que nos decía que hay mujeres de más de 50 años trabajando en las casas de salud, gente que no tiene preparación para trabajar cuidando enfermos, pero tiene que salir igual por la falta de trabajo, las empresas que toman a las mujeres les pagan muy poco, muchas mujeres que entran de policías porque no encuentran otra que hacer eso, vender en los ómnibus, vender tortas fritas en la calle. O sea, lejos quedó la época en que decíamos Fripuri, y las plantas industriales, ¿no? Sí, tal cual. Uno de los pilares, digamos, de nuestra marcha, de nuestro, perdón, de nuestro acto en esta oportunidad, es justamente eso, ¿no? Poder reivindicar el trabajo digno de la mujer, el trabajo comprometido de la mujer, y bueno, reivindicar eso, ¿no? Que la mujer realmente puede trabajar en una fábrica, en cualquier tipo de industria. Realmente en los últimos años hemos perdido muchísimos puestos de trabajo, la industria nacional, la actividad laboral en general está muy papelizada, y sobre todo en el ámbito de la mujer trabajadora, ¿verdad? Sí. Los trabajos son cada vez de menos calidad, cada vez tenemos menos trabajo, las industrias no dejan de cerrar, Tripur cerró, en fin. Es mucha la cantidad de trabajo que se ha perdido, es de muy mala calidad el trabajo que queda. No olvidemos tampoco que las nuevas generaciones que están ingresando a trabajar, siempre terminamos trabajando en call center, siempre terminamos trabajando en MyGrabber, de hecho es mi propio caso, siempre con trabajos, como decía, de mala calidad, mal pagos, en muchos casos incluso hasta explotadores. Y bueno, esa es una de nuestras reivindicaciones, como hace bastante tiempo lo ha sido, sobre todo porque nos encontramos de cara a la función de un nuevo gobierno de derecha, que en realidad lo que va a hacer es mantener las políticas económicas continuistas de estos últimos 15 años y incluso probablemente más duramente siga, ¿verdad?, con la mercantilización, con el avance mercantilizador de nuestros servicios, de nuestros trabajos, y privatizando, ¿verdad?, y cerrando lo que nos sirve, y bueno, acá estamos, reunidas claro, nuevamente. Claro. A nivel de lo que vos estás, y en una de las áreas donde más se mantienen las mujeres, que es la educación, también es un área en el que tienen mucho para decir las mujeres, ¿no? Sí, realmente sí, Ángeles. Como integrante del Frente Estudiantil Antiimperialista y como estudiante en general, podemos plantear realmente que sí, que otro de nuestros pilares para la organización de esta convocatoria es la educación. Nuestra educación sigue con las mismas carencias que hemos reivindicado desde hace años e incluso tiene carencias nuevas. Nosotros seguimos reivindicando, pidiendo, luchando por el 6% del PBI para la educación, el 1% del PBI para la investigación. Seguimos reivindicando esto. La educación cada vez más tiene baches que estamos, digo, que con organización podemos resolver, pero bueno, la organización es realmente importante y debe ser comprometida. En esta oportunidad, por ejemplo, digo, una de las características principales de este acto es que, bueno, se está abriendo la puerta hacia un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno sabemos perfectamente que es de derecha y que nos va a negar los mismos derechos que tratamos de arrancarle al gobierno del Frente Amplio durante 15 años. Entonces, vamos a seguir teniendo que luchar por el 6% del PBI, vamos a tener que ver qué es lo que pasa con el tema de los cupos que ya teníamos para entrar a la UDELAR. De repente la gente no desconoce ese tema, pero ya tenemos muchos cupos para entrar a la UDELAR en muchas áreas, en psicología, en el ICER, en la UTM. Entonces, digo, mantener esa corriente de trabajo e intensificarla en caso de que sea necesario. Los jóvenes tampoco tenemos actividades laborales maravillosas que nos permitan estudiar y trabajar. La mayoría de los estudiantes tienen que dejar de estudiar a causa de su trabajo. Las familias trabajadoras en general no tienen realmente herramientas para poder sostener a los estudiantes durante su vida estudiantil. Y eso sigue así, y eso ya era así antes, y va a seguir siendo así. Mientras no nos organicemos y realmente podamos mostrarle al planeta y al Uruguay que tenemos un 8 de marzo que realmente va a pelear contra estas situaciones. Que no nos vamos a abrazar con nadie con quien no corresponda. Entonces, bueno, para eso estamos organizando nuestro propio acto del 8 de marzo, que no es oficialista, que no corresponde a ninguna agrupación puntual, digamos, a ningún sector puntual, sino que está compuesto por trabajadoras de un montón de organizaciones, sí, sociales sobre todo, y de trabajadoras y de estudiantes, y de esa manera hemos sacado adelante el 8 de marzo en otras oportunidades y lo vamos a hacer también ahora, con compañeras realmente comprometidas y con sectores sociales de la población que realmente necesitan que se luche por estas cosas. El trabajo que hay a partir de esta hora es de invitación, ¿no? Porque viste que no se conoce mucho, no anda la información de convocatoria, todo después se transforma en una gran marcha donde va desde el gobierno, todas las organizaciones más encumbradas, ¿no? Hay que salir a invitar, y en esto todos tenemos que hacer. Exacto, la tarea en realidad es de hormiga. La invitación y la convocación tiene que ser de hormiga, porque sabemos que no tenemos los mismos recursos ni las mismas posibilidades de hacer una marcha multitudinaria, y aún así tenemos la dignidad de hacer nuestro propio acto. Entonces, bueno, sí, la tarea siempre es de hormiga, y por más pesada y dura que pueda ser, hay que hacerla. Entonces, bueno, estamos convocando a la gente a que participe. Claro. El día 8 de marzo, el domingo mismo, a la hora 12 del mediodía, en la Plaza de los Bomberos, a nuestro acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Incluso también estamos convocando a las compañeras y compañeros en general a que, si quieren participar de las actividades previas que vamos a estar haciendo, como la entrega de volantes, las volanteadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, las actividades de propaganda, las reuniones, en fin. Sabemos que queda poquito tiempo para el día 8, pero cada compañera que quiera sumarse a las actividades va a poder hacerlo y va a encontrarse espacio. Está muy bien, está muy bien. Va a haber oratorias cortas de muchas compañeras. Exacto, por suerte tenemos muchos sindicatos de trabajadoras domésticas, de la salud, del correo postal, que van a estar participando del acto del 8 de marzo. Tenemos sectores estudiantiles, tenemos frentes de mujeres, así que bueno, por suerte está variada y surtida la adherencia al acto. Así que bueno, sí, vamos a tener oratorias cortas, porque ya estuvimos comentando que era domingo, que es el mediodía, así que ahí va. Vamos a tratar de que las oratorias sean cortas, muy variadas, muy interesantes. Tenemos jubilados, tenemos estudiantes, tenemos trabajadoras y estudiantes, así que bueno, va a haber de todo. Muy variado, muy interesante y lo breve, porque lo bueno, si breve, lo bueno es bueno. Es mejor. Bueno, Irina, ahora después vamos a dar, va a haber alguna gente a cantar, ¿no? Va a ir a cantar allí, a ser parte del acto. Sí, cómo no, vamos a contar con la presencia de María Elena Melo, Facundo Cartagena, no sé si me estoy olvidando de alguien. Puede haber sorpresa. Bueno, Julio Fernández también va a estar, nos dicen acá. Julio Fernández, sí. Y después sí tenemos una gran sorpresa, que espero que nadie se pierda porque va a ser tremenda, pero no tengo habilitación. No se puede decir. Bueno, te mandamos un abrazo, Irina. Bueno, muchísimas gracias, y convocar y reafirmar la convocatoria el 8 de marzo a las 12 en la Plaza de los Bomberos, tenemos que estar todos ahí. Plaza de los Bomberos o Plaza de los 33, como prefieran. Sí. Tenemos que estar todas ahí, de pie, luchando nuevamente por un 8 de marzo con dignidad y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que todas invitadas a participar. Muy bien. Un abrazo, Irina. Un beso grande. Que pasen que bien. Que pase bien. Chau, chau. Chau. Por bombero, palmar, estero, María va, quiso la siesta.